Hola, soy Cristian Dodaro, soy secretario de prensa de FEDUBA, del gremio de los trabajadores y trabajadoras docentes de la Universidad de Buenos Aires. Febrero nos encuentra con una inflación interanual de un 47,6%, con una pérdida salarial del 12 al 13% aproximado en los sueldos docentes, con una situación que parece agravarse este año también. Y con un ministerio que nos llama a una reunión sin darnos ninguna oferta, y eso hace que la reunión paritaria a la que fuimos llamados fracase. Y ante esta situación peligra el inicio de clases porque ya estamos hablando con cada compañero, cada compañera de cada facultad en la Universidad de Buenos Aires y en todas las universidades nacionales está pasando lo mismo dentro de nuestra federación y hay un clima de mucho malestar con un gobierno que no escucha a los trabajadores, que no le aporta soluciones, que deprecia nuestro salario, que ataca a las universidades, que ataca el complejo de ciencia y tecnología, ataca el sistema de medios, ataca todos los sectores críticos del Estado que hacen que se garanticen los derechos de la población. Ante esa situación nosotros estamos en un estado de movilización y vamos a empezar a elaborar un plan de lucha para este año para que el gobierno escuche y atienda nuestras demandas.